profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de la roca, no volverás del tiempo subterráneo, no volverás tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Tuve a nacer contigo, hermano. ¡Gracias!